No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, quisiera hacer dos preguntas. La primera, el tema respecto a los grupos familiares más informativos, lo entendí, obviamente, mayor cantidad de información, mayor posibilidad de identificación. La pregunta es, concreta es, en el peor de los casos, en donde hay un abuelo o un hermano, ¿se puede llegar al porcentaje de 99,99 de identificación? Mira, cuando tenés muy pocos familiares, depende, bueno, sería entrar en algo demasiado técnico, pero depende de lo que compartan entre esos familiares, cuál es, si es raro o si es común. Si lo que se comparte es algo raro, es decir, que está poco representado en la población, hay más chance de que el valor que uno tenga sea un valor, digamos, más alto, que 99,99, podamos llegar a 99,99, tal vez, o no. Todo depende un poco de cada caso, por eso no hablemos de estas otras, desde ADN histopatrial y del cromosoma ahí, también estamos. Bueno, ya lo hemos incorporado también a hacer estudios a partir del cromosoma X, que en aquellos casos donde hay bastante pocos familiares, también brinda una ayuda importante. Y la segunda pregunta que le quiero hacer, a raíz de la elección del nuevo gobierno y esta especie, ¿no?, este negacionismo histórico que tiene con el tema y todo el tema de los desaparecidos, y la labor del Banco Nacional Genético sigue siendo la misma, o ustedes ven que hasta ahora sigue siendo la misma. No hemos tenido problemas de presupuestos y bueno, la verdad que todo lo que necesitamos, no hay el mayor o menor tiempo, pero se lo ve. Por ahí tenemos alguna mejor dificultad en el sentido de poder nombrar a la gente, que ahora un poco se ha hay cierta resistencia a nombrar a la gente, pero cuanto a los insumos se refiere, hasta ahora no hemos tenido ningún comercio. Comento una cosa que tiene que ver con el equipo de prensa y comunicación que armamos en el banco. O sea, nosotros nos pareció importante en esta etapa en la cual no está tan presente, digamos, el tema o el discurso de respeto a los derechos humanos y todo el tema de política, de memoria, de verdad y justicia. Nos pareció fundamental que el banco saliera a comunicar el trabajo. Y parte de esa decisión tuvo que ver con el cambio de gobierno. Digamos que me parece que eso pasó a nivel de todas las organizaciones de derechos humanos y de todos los, digamos, toda la gente que trabaja en lugares, por ejemplo, como siempre clandestinos de detención, lugares emblemáticos, digamos, de la última dictadura cívico-militar, que estábamos cómodos. Entonces, al estar cómodos, muchas veces uno no necesita comunicar tanto porque hay otro que comunica por uno, ¿no? Y hace su tarea, y a nosotros nos pareció que era importante que en esta etapa hubiera una comunicación de la tarea del banco, digamos. El banco sale a la sociedad justamente por eso, sale a la sociedad para tener una presencia, para generar contenidos. Nosotros, además del área de prensa y comunicaciones, estamos formando un área de contenidos educativos. Vamos a hablar en los colegios, o igual que facilitan universidades, llevar el libro, digamos, la idea es tener presencia, y tiene que ver con que, bueno, que ya creo que la última restitución ni siquiera apareció, por lo menos en Clarín, la Nación apareció, pero adentro, digamos, ya no estaba ni siquiera como nota de etapa cuando uno entraba por la página web, ¿no?, al tratar de ver, no lo pasaron los canales. O sea, lo pasaron en C5N, no lo pasaron en otros canales, o sea, lo pasaron como una noticia, pero no la conferencia. Entonces, bueno, a nosotros nos parece que es importante, esta etapa uno tiene que salir a contar y a educar y a concientizar, ¿no? Sí, Vos hablaste, simplificando el tema de este, del 25% que aporta cada abuelo. Este, desde abuela se viene trabajando hace un tiempo, este, con la búsqueda de los nietos y de los bisnietos ahora. En el caso que sea el bisnieto el que quiera hacerse un estudio de ADN, ¿cuál es el índice que se puede llegar en estos momentos? Bueno, la respuesta es similar. Si vos tenés una genealogía bastante completa, quizás puedes tener un resultado importante. Si tu genealogía es deficitaria, en el sentido de que te faltan familiares, y probablemente no va a ser fácil. Pero bueno, el tema de los nietos, ya que es un comentario que lo hago, pero en este momento estamos usando una tecnología que es la que se usa en todo el mundo para hacer los análisis forenses. Hay una tecnología que se viene, que bueno, todavía no está, digamos, no se puede usar de rutina, porque está, todavía está para la investigación, está para el desarrollo, que es lo que se llama secuenciamiento masivo del ADN o Next Generation Sequence, es la palabra en inglés, o la frase en inglés de esta metodología, que bueno, es una metodología que probablemente a partir de estos estudios, con estas metodologías nuevas, uno va a poder tener mucha más información que la que se obtiene ahora con los marcadores genéticos que se están usando. Entonces, hoy, para algo hoy que a nosotros por ahí es engorroso poder definir, tal vez en pocos años, con esta nueva metodología, bueno, quizás tengamos resultados que puedan ser importantes, incluso para estudiar la población biológica relativamente reflejada, como pueden ser pimientos. No sé si te quedó más o menos algo. O sea, el simple no es fácil. Está viniendo, busquemos al nieto, el padre y... Claro. El tema, a ver, el tema con los bisnietos, esta parte, es que si ya faltando una generación, digamos, y haciendo abuelos nietos, tiene un grado, que si era faltando dos generaciones, es mucho más complejo. Entonces, depende de, como dice Walter, de lo raro de las características que se comparten. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de una restitución en la cual había muy pocos familiares. Había un abuelo, un tío de un lado y del otro lado había una tía y no me acuerdo si había algún abuelo más. Y era una familia que pintaba que no, digamos, que no iba a estar suficientemente informativa porque estaba muy incompleta tanto la gama de los abuelos paternos como maternos. Y sin embargo tenían características tan raras. Cuando hablamos de características raras, hablamos, yo siempre pongo el ejemplo de los ojos. Los ojos marrones son muy comunes, entonces no por compartir nosotros dos ojos marrones somos hermanos o digamos que tenemos algún vínculo biológico, pero de golpe hay colores de ojos que son mucho más raros, que son muy poquitos los que los pueden tener, y ahí aumenta la probabilidad de que haya un vínculo biológico entre las personas por compartir ese color de ojos raro. Bueno, acá con el ADN es lo mismo, las características genéticas raras aumentan mucho la probabilidad de que si se comparten existe un vínculo biológico. Entonces, por ejemplo, en esta restitución que estoy hablando, tenían marcadores genéticos muy poco frecuentes en la población argentina. Entonces, eso aumentaba enormemente ese índice de abuelidad que estábamos buscando. Y bueno, y sucedió, digamos, la restitución. En el caso de los bisnietos, y depende de muchas cosas, depende de la completud del grupo familiar, de lo raras de estas características, de cuántos bisnietos hay. ¿Sabían? Porque una vez nos dijeron, bueno, la nieta había fallecido, la posible nieta, tiene tres hijos, está el marido, el papá de los chicos, entonces preguntaron al banco si era posible no exhumar a la mamá y hacer el análisis con el papá y con los bisnietos, ¿está bien? Entonces, bueno, la respuesta nuestra fue, empecemos con los bisnietos, veamos si ese ADN mitocondrial es raro, entonces ya se actualiza o hace como un filtro a poquitas ramas, a poquitos grupos maternos, y después veamos qué otras cosas raras comparten que puedan mejorar el cálculo estadístico. Si llegamos a una sospecha muy cierta, y bueno, vamos a confirmar con la estimación, pero podemos llegar a aproximar algo. Estas técnicas que dice Walter, que son las de secuenciación completa del genoma, digamos, están dando muchísima información en este momento y se están validando para genética forense, o sea que es muy probable que en un par de años, como dice él, las podamos aplicar en el banco e implementar, y eso quizás nos va a cambiar la forma de análisis y nos va a mejorar muchísimo la posibilidad de hallar en esos grupos familiares en particular que están incompletos un nieto o un bisnieto. Pero digamos, con este ADN mitocondrial y con este gen masculino, si hay una suficiente información, también se podría llegar a 99-99. Sí, sí, a ver, normalmente uno utiliza toda la información. Para el cálculo estadístico usan los marcadores nucleares, pero el ADN mitocondrial y el cromosoma ahí también dan una valoración estadística. Entonces, estas valoraciones estadísticas son aditivas en algunos casos, ¿sabes? Se suman. Y eso refuerza muchísimo la inclusión. En los casos, por ejemplo, los casos de los nietos varones que son restituidos, en donde hay una rama paterna, un cromosoma de la rama paterna y un mitocondrial, además del cálculo estadístico, lo refuerza, digamos, la valoración, digamos, es un indicativo muy, muy fuerte. Comparte rama paterna, comparte rama materna, y además da un 99,99%, y bueno, estamos ante una situación de restitución. Siempre se exige, para lograr la restitución, siempre se exige este porcentaje de 99,99, o se puede lograr con un porcentaje menor. Ver, y la segunda pregunta que te hago es si siempre se puede sacar de un resto fósil una muestra genética. Bien. La segunda le contesto primero, siempre a los restos óseos depende del estado de la persona. Es muy difícil, por ejemplo, obtener ADN a partir de un resto óseo, por ejemplo, de un bebé, que hace muchos años que se enterró en tierra. De golpe, en restos óseos de personas que están enterradas en tierra, depende del lugar donde se encontraban, de las características del suelo y todo, los restos óseos que sean más preservados o menos preservados. ¿Está bien? Respecto de lo otro, que es la valoración estadística, nosotros ahora ya no hablamos del 99,99, digamos, hablamos de las probabilidades a favor de la hipótesis de inclusión respecto de que sea lo que se comparte por el azar en la población, que no haya vínculo. Y uno pone un sesgo alto y dice, bueno, ¿cuál sería, en el caso de un grupo familiar, la probabilidad que nosotros aceptaríamos como una inclusión muy, muy, muy posible? ¿Está bien? Y eso depende de cómo está conformada la base de datos. Es complejo de explicar, pero uno trata de que la valoración sea por lo menos mayor de 10.000. 10.000 chances a favor, eso le dio 99,99, ¿no? 99,99 son, ¿cuántos? 10.000. Ah, que no son 99. Pero de todas maneras, uno, ya te digo, no se queda con ese número solamente, sino que incorpora los otros marcadores de los que son también muy y si diera 10.000, y tampoco nos conformamos, le diríamos también que lo toma X para aumentar esa probabilidad, o aumentamos los marcadores genéticos, se levanta esa probabilidad un poco más. ¿Sabían? La mayoría o las restituciones tienen probabilidades altísimas, digamos, no hay ninguna que robe los 10.000. Los 10.000 es como el aviso que tenemos nosotros, que dice, ah, miremos esto, ¿sabían? Como para empezar a ver cómo mejoramos este índice. Disculpame, hace rato le han dicho que aunque no seamos familia compartimos el 99,7. 99,7. Entonces, uno que gana 99,75 no quiere decir que sea familia. Hay que llegar al 99,99. Claro, pero, a ver, digamos que a lo largo de la historia de la genética forense fue variando el criterio con el cual uno aceptaba un resultado. De golpe, los primeros marcadores daban una valoración estadística que era más baja porque no había muchos marcadores genéticos. Por eso siempre las tabulas y los científicos trataban de incorporar nuevos marcadores, por eso se formó el ADN mitocondrial como método de screening. Después apareció el cromosoma I, aparecen los marcadores que se utilizan hoy en día y todo. Pero digamos que los genetistas forenses ponemos cada vez la vara más alta respecto de esa valoración estadística que pretendemos para una inclusión. Tanto en una paternidad, en un caso de paternidad común, paternidad civil, como en un caso de criminalística, como un caso de restitución. Y ahora tenemos las herramientas para ser exigente con ese número, y que ese número esté cada vez más alto. ¿Está bien? ¿De golpe? Y desde lo legal, o sea, supongamos que un análisis se hace por una orden judicial. Sí. ¿A partir de qué número de coincidencia un juez puede avalar una restitución? ¿Quieres explicarlo vos? Porque es complejo el tema de los jueces y los números. No hay nada escrito. No, eso está legislado. No. O sea, hay recomendaciones. Hay recomendaciones, pero las recomendaciones tampoco son muy buenas, digamoslo así. Sí, digamos que hay países como por ejemplo España, donde bueno, hay una cosa que se llama prejuicios verbales, donde dice que si la probabilidad es de 99,9, bueno, cierta cosa, si es de entre un 99,99 y un 9 más, es otra cosa. O si es menor de tanto, pero es algo que lo decimos en forma arbitraria. No es porque no hay algo que nos te permita asegurar eso. O sea, no. Quiero aclarar una cosa porque es muy importante. La valoración estadística de una prueba es importante, pero también es muy importante la investigación preliminar que se hace sobre los casos. Supongamos que nosotros tenemos una persona que está inscrita en un registro civil en el año 1980 y de golpe nos da un 99,99 con una familia cuya hija embarazada desapareció en el año 78. Y las chances de que estén emparentados independientemente del 99,9 son bajísimas. Digamos, algo que bueno, podría haber tenido otro hijo cautiverio, si es que tuvo dos años más secuestrada mi mamá. Pero la realidad es que toda esa investigación preliminar también ayuda en los registros. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos digamos un resultado positivo, vamos a los registros y le pedimos a la Comisión Nacional por el Derecho de Identidad que nos aporte los datos de esa familia, por un lado, y vemos las fechas de nacimiento, y vemos cuál es la conciencia. Uno puede pensar que un bebé secuestrado lo puede haber anotado tardíamente. Que uno dice, bueno, la mamá tendría que haber tenido el bebé en el 77 y quizás hasta dos años después lo podrían haber anotado. Lo que uno no puede pensar es que lo anotaron dos años antes de que la mamá desapareciera. ¿Está bien? Entonces, esas cosas, digamos, son muy importantes también. Y que cuando uno habla de un juez, y cómo valora un juez un análisis, alguna vez los jueces son medio que no maníacos. Digamos, porque se quedan con quién en el 99,9 y no ven las otras pruebas que están diciendo lo contrario, quizás. Incluso en un caso criminal también, ¿verdad? Entonces, es muy importante para nosotros. El banco trabaja permanentemente con los datos que aporta la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y no se cierra un caso sin haber presentado con investigación preliminar en la mano. O sea, no hay ninguna posibilidad de que sea un caso si no tenemos los datos preliminares que nos permiten saber si estamos ante un falso positivo o estamos realmente ante un caso de una verdadera inclusión. ¿Vale? Entonces, esto es importante que esté claro, porque muchas veces, cuando aumenta mucho la base de datos, hay un riesgo de casos positivos. ¿Está bien? Entonces, uno trata de utilizar todas las herramientas que tiene, no solamente las científicas, sino la documentación, los registros de cuándo fue anotado, dónde nació, dónde se refiere que nació, alguna vez hay registros hasta de ella, ¿no? Instrucciones en los hospitales y todo, y bueno, dan determinadas pautas. Sí, vamos a ir reduciendo, tomamos esa pregunta, le comento que el equipo del Banco Nacional vino a la mañana, tiene una jornada de trabajo intensa con la filial, participó de la marcha, estuvimos aquí, les pagaré aquí, tomado las últimas par de preguntas para que se puedan ir a cantar el año. De acuerdo a los análisis que ustedes hacen, ¿no se puede saber la edad real más allá de la edad que figura en el registro civil que fue anotado? Por ahora es algo imposible, imposible. Bien. Es decir, que tenés que basarte únicamente en los registros documentales. ¿Sí? Soy un poco de lo técnico, preguntarle si a lo largo de estos años ha bajado el plazo del cotejo que realizan ustedes, es decir, ha achicado el tiempo en el que alguien hace una muestra y ustedes la comparan, etcétera, y con las tecnologías y demás, se acuerda el plazo de la resolución. Bien, tiempo. Es una buena pregunta. A ver, los plazos fueron cambiando con las técnicas. Cuando las técnicas eran manuales se tardaba más, a partir del momento que se pasó a la automatización, digamos, esto permitió acortar los plazos. En este momento estamos entre 15 días y 2 meses como máximo de plazo de entrega de un resultado. También es real que el banco antes tenía otras funciones. Con la ley anterior, el banco realizaba otro tipo de análisis, que eran casos de maternidad, casos civiles comunes, criminalística, un montón de cosas. Y muchas veces los tiempos se demoraban por la sobrecarga que tenía el banco en otras causas que no tenían que ver con delitos de lesa humanidad. Entonces, a partir del momento en que, digamos, se concentró la tarea del banco en la identificación de nietos, que es una tarea ardua, porque son aproximadamente entre 100 y 120 jóvenes que vienen por mes, y el trabajo es muchísimo, y el trabajo de operación también es muchísimo. Entonces, bueno, a partir de ese momento los tiempos bajaron. Antes se tardaba de volver un año en entregar un resultado. 2 años se han demorado con algunas personas. La automatización y concentrarse en el objetivo real por lo cual se creó el banco fue determinante para el nivel de los tiempos. Una más. Ahora se habla mucho del sistema de identificación biométrica con el nuevo DNI y demás. ¿Eso en algún momento puede llegar a colaborar con esto o no está vinculado precisamente? ¿Cuál? Ahora que está poco con los teléfonos y demás, se me ocurría mientras los escuchaba y trataba de entender aunque sea algo, no lo logré. Pero digo, ahora se habla mucho de identificación biométrica y me parecía por ahí preguntarle si algún día puede llegar a aportar o Ya, no sé exactamente bien en qué consiste esto que está diciendo. El DNI, por ejemplo, el llegado de que cumple el rentazo, está, digamos, entre la mayoría de la ciudadanía, ahora es el único documento válido y se me ocurría proyectarlo en el tiempo de que todos y todas estemos en esta base de datos y en un momento se puede llegar a aportar, pero después de que se haya la persona, digamos, se está haciendo algo como se daría algo compulsivo, así que tal vez la persona se presenta voluntariamente. Si se pudiera hacer eso biométrico, yo creo que habría ahí también un sesgo de inconstitucionalidad, bueno, la persona se vería compulsivamente a ser sometida a un análisis. Pero vos decís analizar a la población por ADN. Es lo que dice que biométricamente se deja una huella. Y si es una huella el día de mañana, te explico, podría llegar a ser la huella que viene en el DNI, nos sirve para identificación. no sirve, no es como la huella que se ponía, que era completa. Entonces, eso es un problema. No se puede hacer identificación con la huella del DNI. O sea que ahí estamos ya en el tema. Pero de todas maneras, no creo... ¿Vos te referís a identificación genética? No, identificación por huella digital, él dice. Sí, en realidad cuando hacemos un nuevo DNI se hace una toma iris, o no sé cómo se llama, a mi caso me hizo sacar los anteojos y te ponen una toma de ojo, la huella. Claro. No, pero no creo que sea. Había una pregunta. Sí, primero, como lo personal, agradecerles todo el trabajo que realizan. Creo que tiene que ver con la calidad humana y me importancia del trabajo que realizan, y me parece importantísimo visualizarlo más en los tiempos que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y en esa misma línea, en donde todos venimos del malestar por Santiago Maldonado, una de las cosas que se comunicacionalmente tenemos que salir de donde estábamos, también nosotros hoy tenemos un montón de esas cuestiones, y una es la desinformación que hay y el ocultamiento que hay de la información sobre Santiago. Dentro de esas confusiones que se crean fue la supuesta aparición de una prueba de ADN que decían que era de Santiago de Mar. Por ejemplo, decía que eran 15 a 2 meses por ahí o más la prueba de ADN. En el caso de un analista o de forense, ¿cuánto tarda la prueba de ADN en ser verificada? Todo depende de la tecnología que pongas para hacer el estudio, depende de la presión, por decirlo así. No debería decirlo, pero depende de la presión mediática. Si la presión mediática es muy importante y vos vas a tener el resultado ese tal vez en las 48 horas o por más. Y si te sale por bien, si es una pericia trabajosa no la vas a tener en 48 horas, mucho menos. Te puede llevar 15 días o más, depende de lo que hayas estudiado. No sé, en este caso, en el caso de encontrar un collar, una hermana le sacaron sangre para cotejar con unos cabellos. ¿Tiene unos cabellos? Sí. Bueno, el ADN de cabellos no es fácil. Cabellos y sangre es una soga. Supuestos cabellos y sangre en una soga que es dentro del área de la con sangre distinta, ¿no es cierto? Sí, la sangre, digamos, es un material relativamente noble para pero ya los cabellos, los pelos, para hacer un estudio con ADN y con marcadores, nucleares tienen que tener bulbo, si no, no sirve. Y si no tienen bulbo, pues está el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, no todos los laboratorios lo realizan, incluso los poderes judiciales. Y aparte, no es fácil arribar a conclusiones, incluso estudiando fragmentos del mismo pelo, que sabes que pertenece a la misma persona. Entonces, los resultados que puedas obtener, bueno, hay que analizarlo con mucha. Pero bueno, en caso de una herencia que es relativamente simple, tienes un caso mediático, yo creo, o sea, ha pasado cuando yo trabajaba antes, bueno, en 12 días o 3, porque tienes que dedicar desde que te llega la muestra hasta donde que empieza la herencia, pues a presión. A presión, obviamente. No debería ser así, porque no. Todos tienen el mismo derecho a que su país sea realizada en un tiempo adecuado. Pero cuando está la prensa de por medio, es una cosa que se le va de las manos a la prensa, a los fiscales, a todo el mundo. Entonces quieren tener ya resultados para cuando digamos mismo, para decir algo, digamos.